Bien, muy bien. La verdad que hemos estado visitando muchos vecinos de Saladillo y bueno, por supuesto nos han transmitido sus inquietudes y nosotros llevando nuestras ideas, nuestras propuestas, pero bueno, la verdad que en general muy bien recibidos y bueno, con mucha expectativa de hacer una muy buena elección. Te lo hemos preguntado en alguna otra oportunidad, pero bueno, justamente en la época de campaña hay conceptos que se reiteran. Y este tiene que ver en ¿por qué decidiste acompañarlo a Goro una vuelta más? Bueno, creo que Goro ha demostrado durante todos estos años tener una capacidad de gestión y ha logrado, digamos, impulsar un desarrollo, un crecimiento de Saladillo muy importante. Y creo que en esta etapa, digamos, que se avecina, donde claramente se ven dificultades, digamos, a nivel nacional, porque la situación económica está complicada, creo yo, y va a estar más complicada, me parece que necesitamos a alguien con mucha experiencia en la gestión de gobierno. Goro ya ha atravesado crisis políticas del país serias. Yo no creo que lleguemos a problemas tan serios como el 2001, pero creo que va a haber dificultades y creo que él es el quien mejor está capacitado para lograr que el municipio de Saladillo siga creciendo y se siga desarrollando a pesar de las dificultades y tormentas que podamos tener a nivel nacional, ¿no? ¿Por esto crees que hay que votarlo a Goro, no digo en detrimento, pero bueno, es una elección interna, uno tiene que optar entre las opciones que están, y están Gorosito, José Luis y Delia? ¿Crees que esta es la característica más importante de Goro por la cual la gente en esta interna cambiemos de votar por la lista que encabeza justamente Gorosito? Sí, esta es una de las tantas, quizás. Bueno, también, por supuesto, todo lo que se ha hecho demuestra de alguna manera la capacidad de gestión, el enfoque progresista, digamos, que tiene esta gestión, que ha apostado fuertemente a la educación, como no ha apostado ninguna otra, ningún otro municipio, creo, de los que uno conoce, por lo menos, y realmente un municipio que, a pesar de que no es su área directa de incumbencia, logra conseguir tantos recursos para las escuelas de todos los niveles y apoya realmente de esta forma a la educación como se apoya aquí. Bueno, me parece que esa es otra cuestión fundamental que creo que es importante. El apoyo a las instituciones. Me parece que las instituciones que tenemos en Saladillo, que conforman toda una red, son fundamentales para que los ciudadanos puedan vivir mejor. Bueno, hace el domingo se presentaba el terreno donde va a estar BIOS, por ejemplo, una institución fundamental para atender al desarrollo de aquellos niños, digamos, con dificultades. Se está impulsando la obra no me sale ahora el nombre, pero bueno, de esta institución que trabaja con el tema de la diabetes, del CEDIS, no me salía, se me había hecho un blanco en la mente, y bueno, también fundamental porque en el CEDIS se va a instalar la posibilidad de tener diálisis en Saladillo, cosa que hoy muchos tienen que, por ejemplo, viajar para hacerse la diálisis, y esto es algo que hay que hacerlo por lo menos 3 veces por semana. Imagínate lo que es para una persona tener que viajar, estar 4 horas conectado a la máquina, volver. Creo que las instituciones en Saladillo realmente de alguna manera cumplen una función que quizás debiera cumplir el Estado, digamos, y no digo el Estado en general, tanto el Estado nacional como el Estado provincial, como también el Estado municipal, pero realmente a través de las instituciones estas prestaciones, digamos, se logran de mejor calidad, y bueno, y creo que el Estado tiene que estar apoyando esto, y me parece que es en ese aspecto, digamos, ha dado prueba de un fuerte apoyo a todas las instituciones intermedias de Saladillo. Nos dicen desde el teléfono 31, buen día, estoy sin trabajo y me están por cortar la luz. Necesito que me ayuden, ¿a dónde debo recurrir? Muchas gracias. Nos consultan desde el teléfono 31. Bueno, lógicamente creo que al municipio, ¿no? A la Acción Social. Acción Social. Obviamente el municipio no le puede dar trabajo a todas las personas en Saladillo, es imposible, digamos, ¿no? Ningún Estado, digamos, puede darle trabajo a todos. Sí, lo que tiene que hacer el Estado es generar las condiciones económicas para que el país crezca, digamos, y para que haya trabajo digno para todas las personas. Creo que claramente es lo que no se ha logrado, digamos, en esta etapa, digamos. Yo creo que el gobierno nacional durante los primeros años de gestión logró realmente un crecimiento importante en el país y logró generar fuentes de trabajo que realmente porque realmente se impulsó la economía y hubo un círculo virtuoso, digamos, en la economía del país. Y creo que desde hace ya un par de años estamos en un periodo, digamos, claramente de deterioro, digamos, de la producción y de la economía en sí, y eso obviamente que está generando estas situaciones que obviamente que el Estado tiene que estar, digamos, para socorrer. El Estado municipal podrá socorrer en estas situaciones de emergencia, pero lo que necesitamos son políticas públicas a nivel nacional que generen nuevamente este círculo virtuoso para que la economía empiece a funcionar, la producción avance y de esta forma se generen empleos genuinos. Hablando del Estado Nacional, de la generación de empleos, también de hoy hablaste de las gestiones del actual intendente, por ahí desde la oposición y por ahí sobre todo desde el Frente para la Victoria, se hacen ver los beneficios de tener un gobierno del mismo color político que aquel gobierno provincial y nacional. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo evalúan? Evidentemente no lo deben considerar así. No, mira, primero hay un error conceptual ahí. El Estado tiene que ser uno solo. No puede haber discriminación porque en un nivel o en el otro haya diferente color político gobernando, digamos, ¿no? Porque la verdad que las políticas públicas son para los ciudadanos, no son para los gobernantes. Entonces, realmente si hay un Estado nacional o provincial que discrimina a un municipio porque tiene otro color político, bueno, ya partimos de un error conceptual tremendo, ¿no? Realmente, y desgraciadamente creo que esto sucedió, digamos, ¿no? Y esto hay que decirlo claramente. A partir del conflicto con la 125, hubo un cambio de actitud desde el gobierno nacional, sobre todo, con aquellos gobiernos municipales o incluso provinciales que eran de otro color político. Y la verdad que esto es muy malo para nuestra democracia, porque los ciudadanos tienen que tener la libertad de elegir, no pueden estar presionados a elegir a todos los niveles de gobierno del mismo color político, porque realmente precisamente tiene que haber variedad, tiene que haber diferentes opciones, y cada uno elige en las opciones que tiene en cada nivel de gobierno según su mejor parecer para lo mejor para cada pueblo, ¿verdad? Este tipo de presiones, digamos, son realmente en democracia, digamos, son inaceptables. Por otro lado, te digo que el intendente municipal ha gobernado todos los 24 años desde que gobierna con un poder político de diferente color, te diría la gran mayoría de esos años, muy poquitos años estuvo un color político similar. Y la verdad es que ha conseguido mucho para Saladillo y ha gestionado mucho, porque lo cierto es que esta situación así de fuerte discriminación se ha vivido en estos últimos pocos años, y ya te digo, desde el momento en que se dio esta discusión de la 125, y solamente con el gobierno nacional. Hay que hacer sincero, digamos, y la verdad es que el gobierno provincial no ha tenido esta misma relación de discriminación para con los municipios, por ejemplo, en este caso para los municipios radicales. El problema es que el gobierno provincial no ha tenido dinero. Ese es el gran problema que tiene la provincia de Buenos Aires, que es una provincia que está desfinanciada, digamos, ¿no? Que en realidad le sucede a casi todas las provincias argentinas, porque el gobierno nacional ha concentrado los recursos como ningún otro gobierno antes. En la época de Raúl Alfonsín, el 56% de los ingresos del Estado Nacional iba a parar a las provincias. Hoy es menos del 25%. Estas son cifras claras que muestran la concentración de recursos económicos que ha hecho el gobierno nacional, llevándonos a un país unitario y alejándonos de lo que dice la Constitución, que tenemos que vivir en un país federal, ¿verdad? Era, en ese momento, ¿era por coparticipación directa o...? La coparticipación, exactamente. La coparticipación, el 56% se distribuía en las provincias y el resto se lo quedaba el gobierno nacional. Hoy, si uno hace esa cuenta, solamente el 25% de todos los recursos, producto de las diferentes leyes que han ido sancionándose y que han ido concentrando los recursos en el Estado Nacional. Evidentemente, ves como una línea de quiebre el antes y después de la 125. Sí, porque incluso con el gobierno nacional trabajaba con todos los municipios y las provincias de otra forma. Creo que la 125 mostró, fue un momento de quiebre en donde dejaron, directamente generaron una situación de ruptura total de la relación entre los estados, de alguna manera que tenían otro color político, al del oficialismo, digamos. E incluso creo que lo hicieron incluso aquellos estados gobernados por el peronismo, pero que no respondían, digamos, no respondían claramente, digamos, a la línea que mantenía el gobierno, ¿no? Córdoba, por ejemplo. Dentro del Frente Cambiemos existen tres precandidatos a presidente: Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió. ¿Están apoyando alguna línea en particular? Sí, por supuesto, Ernesto Sanz, sin lugar a dudas, es nuestro candidato a presidente. Nosotros, digamos, más allá de este acuerdo, digamos, obviamente que trabajamos, digamos, para que los ciudadanos elijan a Ernesto Sanz como presidente, porque consideramos que realmente es la mejor opción para nuestro país. Obviamente que después, bueno, los ciudadanos, o sea, en este acuerdo, digamos, a lo que se ha llegado, digamos, es a un acuerdo en el que las boletas, digamos, están compartidas, digamos, de tal forma de que pudiera haber una competencia leal entre los candidatos presidenciales y entre los candidatos locales, digamos, ¿no? Por eso en el cuarto oscuro van a ver la boleta de Carlos Antonio Grosito con Sanz, con Macri o con Elisa Carrió, las tres boletas, y lo mismo con los otros candidatos, digamos, ¿no? Uh-huh. Este es el acuerdo al que se ha arribado, pero bueno, nosotros le pedimos a los saladillenses que voten a Ernesto Sanz. O sea, que va a estar lleno de boletas de Cambiemos el cuarto oscuro. Tendría que haber 9 boletas. Va a haber unos cuantos piloncitos. Siguiendo un cachito con el tema nacional, ¿qué opinión te merece uno de los de las noticias políticas de las que se está hablando en las últimas horas, que hasta algunos medios hablan de conmoción política debido a las acusaciones contra el actual jefe de gabinete y precandidato gobernador del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, y su vinculación con el tráfico de efedrina, ¿no? La verdad es que yo no vi el programa de la Nata el domingo a la noche. Sí, puedo hablar, digamos, por los comentarios, digamos, que he escuchado, digamos, ¿no? A mí todo este tipo de acusaciones, digamos, mediáticas, si no hay, digamos, un fundamento judicial, si no hay un procesamiento, digamos, o cierta trámite judicial, me parece que no tiene sentido mucho opinar sobre estas cuestiones, digamos, hasta tanto no haya realmente algo un poco más firme, digamos, ¿no? Creo que muchas veces aparecen algunas cuestiones así, antes de las elecciones, y después todo queda en la nada. Me parece que eso no nos hace bien a nadie, porque la verdad es que genera todo como vos decís, una conmoción, y después todo queda en la nada, y lo que hace es desprestigiar a la justicia, desprestigiar al país, desprestigiarnos en general a todos. Y lo cierto es que uno pretendería, por lo menos, que si esto tiene algún grado de veracidad, bueno, la justicia tendría que ya estar actuando rápidamente. Acá hubo un juicio, hubo condenados, digamos, y todo esto no había salido a la luz, y ahora de golpe sale, qué sé yo, es medio extraño, ¿no? Lo tomás con pinzas, por lo menos. Con pinzas. Estamos cerquita de las 11 de la mañana, hacemos una pequeñísima pausa. Lo vamos a invitar con... Tenemos tortas negras, que nos trajo a ver si la panadería, porque es el día del panadero. Un saludo a los panaderos, algunos nos han traído algún regalito. Y también de M&N Tentaciones nos trajeron churros. Tenemos la mañana completa. Y estamos tomando mate con Tito también. Qué suerte, ¿eh? La verdad es que caí bien yo. Sí, caíste justito. Ayer, por ejemplo, no hubo nada. Hoy caíste de todo. Hacemos una pequeña pausa, enseguida regresamos. Poner el invierno a tus oídos. FM.